Volvemos a ocuparnos en este caso del golpe de Estado que sacude a Bolivia. Tenemos en comunicación a Adriana Guzmán Arroyo, ella es dirigente aymara feminista, le da al aire de Radio Aijuna, al aire de Las Dos Mitades, para que nos cuente un poco qué es lo que está sucediendo en el hermano país de Bolivia. Muy buenos días, Adriana. Maxi Roberto la saluda. ¿Cómo le va? Aski Urukipana, buenos días, compañero. Bueno, lo que más nos interesa en este momento, Adriana, es poder conocer cuál es la realidad que está sucediendo en Bolivia, más que nada con la situación de los pueblos originarios. Nosotros hemos visto algunas imágenes de que prácticamente están cazando y mutilando a los hermanos ahí en Bolivia. Cuéntenos un poco cómo es la situación que se está viviendo ahí. Bueno, yo quiero decir que parte de este golpe organizado por los cívicos, un golpe empresarial fundamentalista que se está realizando en Bolivia, es el instrumento principal, digamos, es el racismo, ¿no? Sí. Es el escarmiento a los pueblos, es la humillación, o sea, generan terror a toda la población, escarmentando, humillando, golpeando los cuerpos de mujeres y hombres indígenas originarios, ¿no? Uh-huh. Esto tiene que ver, por un lado, con generar terror y tiene que ver también con escarmentar a quienes nos hemos atrevido a construir un Estado plurinacional, a quienes nos hemos atrevido a hablar de autonomía de nuestro territorio, a quienes hemos cuestionado la lógica capitalista patriarcal del Estado, a quienes hemos cuestionado la administración del Estado en manos de académicos que saben mucho, pero que no han logrado transformar y construir el vivir bien, ¿no? Entonces, el escarmiento de esos cuerpos tiene que ver con eso. Hay un grupo armado que es parte de este golpe de Estado que hace un ataque selectivo. Entonces, si bien hay manifestaciones que los medios llaman confrontaciones, no es cierto, no son confrontaciones, son ataques a quienes estamos defendiendo un proceso que va incluso más allá del Evo y más allá del Estado, un proceso de dignidad que hemos hecho desde nuestros pueblos. Entonces ellos seleccionan a esta persona, como en el caso de la compañera Patricia Vera Guzmán, la alcaldesa del sector de Vinto en Cochabamba, que ha sido golpeada, se le ha cortado el pelo, se le ha echado pintura blanca, se le ha echado pintura roja, se le ha echado gasolina para quemarla, la han orinado, la han arrastrado, la han obligado. Aquí una cosa humillante es obligarlos a caminar desnudos, obligarlos a caminar sin descalzos, y eso están haciendo con la gente de las organizaciones que detienen. Adriana, ¿y cómo se están organizando como para poder repeler este tipo de ataques? Bueno, yo quiero ser honesta también, que este ataque nos ha sido en un momento en el que no lo sabemos, tiene una forma que no conocemos también, no tenemos experiencia. Nosotras como pueblos tenemos experiencia de enfrentarnos a los militares masacrados. Eso sabemos, pero cuando la represión, el ataque viene por un vecino, viene por jóvenes que pueden ser nuestros propios hijos, entonces nos cuesta mucho organizarnos y enfrentar eso, ¿no? Porque además para la manipulación de los medios muestran que no son ataques, que no están armados. Adriana, ¿me escuchás? Con las cuales han logrado. Entonces, primero, reconocer que es difícil. Segundo, frente a la renuncia del Evo, obligada por estos grupos golpistas, nos hemos reorganizado y nos hemos plegado a la convocatoria de la Confederación Campesina en Bolivia, que ha establecido no aceptar la renuncia del compañero Evo, ha establecido el bloqueo de todas las carreteras, el cerco de las ciudades, porque estas movilizaciones se dan en las ciudades y estos ataques de represión se dan en las ciudades. Entonces, cercar las ciudades y una movilización permanente hasta retomar la ciudad de gobierno, que sería La Paz. Sí, a esas decisiones nos hemos plegado. ¿Están dispuestos a enfrentarse con el ejército si el ejército sale a las calles a enfrentarlos? Anoche, más o menos a las 9 de la noche, sería el comandante de las Fuerzas Armadas y el comandante de la policía, a pesar de haber renunciado, han informado a la población que desde anoche iban a desbloquear las calles, iban a reinstaurar el orden, ¿no? Bolivia no está viviendo un desorden, Bolivia está viviendo un golpe de Estado, acompañado de los militares y los policías. Ayer la policía ha disparado a los vecinos que estaban bloqueando, hay 3 muertos, ayer en La Ceja, en la ciudad del Alto, En la noche los militares han disparado desde helicópteros en la ciudad de Cochabamba. Es decir, este golpe está acompañado por los militares y por los policías. Uh-huh. En eso tenemos experiencia en enfrentarlo. Y espero que ahí podamos resistir también a las balas. Adriana, ¿se veían algunos cánticos ayer en el alto de algunos videos que nos circularon a nosotros aquí en Argentina, en la cual los los seguidores de Evo, los que no le aceptan la renuncia a Evo, los trabajadores campesinos, los trabajadores también que seguramente se consideran parte de los pueblos originarios, que circulaban por las calles cantando "Ahora sí, guerra civil", y la verdad que a nosotros nos corrió un frío por la espalda bastante, bastante importante. Vos, tanto vos como la agrupación a la cual pertenecés, y ahí los vecinos y los conciudadanos de ustedes, ¿temen porque se pueda llegar a generar así un enfrentamiento, una guerra civil entre facciones de ustedes defendiendo su postura y civiles del otro lado? Adriana, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien. No te escuché la primera parte de la respuesta. Disculpame si me puedes repetir. Venimos de una resistencia de más de 500 años como pueblos originarios. Uh-huh. A nosotras la palabra guerra civil no nos asusta frente a un golpe. Lo que debería asustar es este golpe fascista, este golpe militar, este golpe empresarial, este golpe fundamentalista, que está hablando de hacer una nueva constituyente para refundar el país y enterrar el Estado plurinacional, uh-huh, que nos ha costado a nosotras construir. Guerra civil es... nosotros no tenemos armas para hacer una guerra. Nosotros lo que vamos a hacer es defendernos. Uh-huh. Y yo estoy de acuerdo con lo que plantean los hermanos. No es una guerra en ese sentido, pero sí nos vamos a defender porque por toda la humillación que hemos vivido, porque se ha quemado la Huipala, y para nosotras, yo entiendo que a otros no pueda parecerles grave, pero para nosotros es importante la Huipala, mucho uh-huh más importante en los últimos 13 años. Entonces, claro, eso ha sido una provocación de los golpistas, quemar la Huipala, y quemarla en muchos lugares y destrozar nuestras organizaciones, las sedes de nuestras organizaciones en muchos lugares. Entonces, evidentemente, si tiene que haber un enfrentamiento, no hay otra forma de defender la dignidad, porque son estos señores los que no entienden la lógica democrática ni la lógica del diálogo. Pero como hay un mundo colonial, los incivilizados somos los indios que salimos a gritar guerra civil. No, los incivilizados son ellos que están planteando en nombre de la democracia y en nombre de Dios una represión y una masacre a quienes hemos construido otro Estado.